En este caso, una madre irrumpió en los calabozos de Bariloche para hacer parar una feroz golpiza policial contra tres jóvenes. Es decir, esta madre agarró a los policías con las manos en la masa, pegándole a los pibes. Un hecho menor ocurrido alrededor de las 7 de la mañana del domingo motivó que un sinnúmero de efectivos de la policía de Río Negro detuvieran y golpearan a tres jóvenes, en un procedimiento más que irregular que solamente pudo encauzarse con la oportuna y firme intervención de su familia. La madre de dos jóvenes y tía del tercero, en medio del desorden del operativo de detención en la comisaría número 2, ubicada en el centro cívico, logró ingresar por la fuerza en el sector de los calabozos, justo cuando varios efectivos golpeaban y pateaban a los detenidos. Un policía intentaba demorar a un muchacho esta mañana, cuando su primo trata de protegerlo. El policía lo increpa verbal y físicamente, llamando inmediatamente a otros patrulleros. Uno de los jóvenes logra zafar de la situación y avisa a la familia. El otro, quien le había quitado y roto la llave del auto, se encierra en el vehículo. La policía ingresa al vehículo y le pegan dentro y lo llevan detenido a la 2 en su propio auto, ¿sí? A la comisaría 2. Perdón, esto que estoy leyendo ahora es lo que pasó antes de que ingresen al calabozo, ¿no? Ya en sede policial se presentan dos primos, hermanos de Karina Riquelme, viuda de Cárdenas, a consultar por los términos de la detención del joven del palio blanco y por qué habían secuestrado el vehículo. En pleno hall de entrada son apresados y golpeados en todo el cuerpo por varios efectivos. Una joven mujer policía propinó al menos dos puntapiés en la cabeza de uno de ellos. Y en ese clima de apremios ilegales y de abuso de poder, dentro de la comisaría arriban Karina y su madre Ilse, quien directamente se dirigen al sector de los calabozos y fuerza su ingreso para detener la golpiza. Luego, mientras continuaban detenidos con la madre dentro del calabozo para garantizar que no siguieran golpeándolos, Karina se presentó en el juzgado en turno para exigir explicaciones sobre las razones de las detenciones. A través de la guardia policial, el secretario Gobeto hizo una escueta explicaciones que la guardia retransmitió. Una vez que quede formalizada la mentira oficial de la policía, se podrán desmenuzar muchos detalles de este incidente que una vez más prueba la total indefensión en que vivimos en Bariloche, siendo la propia policía fuente de inseguridad. Para verificar la autenticidad de estos hechos, comunicarse con Karina Riquelme. Sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso. Bueno, entonces, otro caso más de policía pegándole a los pibes en las comisarías. Estamos cansados de seguir escuchando que pasen estas cosas y nos preguntamos siempre, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo la policía va a seguir pegándole a los pibes, deteniéndolos con motivo, sin motivo, por lo que sea, pero ¿hasta cuándo la represión policial? Bueno, también desde Bariloche se convoca a una marcha. Vamos a leer el comunicado. Por intermedio de la presente, queremos invitar a toda la comunidad de nuestra ciudad a que nos acompañe a una marcha con motivo de conmemorar la memoria de nuestra madre Silvia Jiménez al cumplirse un mes de su asesinato. También para ella, la conciencia a toda la ciudadanía para pedir justicia por la violencia de género y la seguridad de nuestro barrio, para que ninguno de nuestros amigos tenga que pasar por el sufrimiento de perder un familiar en esta forma. La misma se realizará el día lunes 8 de agosto a las 11 horas, saliendo desde Onelli Brown hasta el centro cívico. Tenemos la confianza en su apoyo porque somos jóvenes que creemos en la justicia. Convocan los hijos, Gabriela, Tamara, Alexander y Ezequiel. Bueno, es una marcha que se realiza por Silvia Jiménez, lo organizan sus hijos, y fue una mujer asesinada en un caso de violencia de género en Bariloche. Así que bueno, esto fue ayer en realidad, ¿no? Pero bueno, está bueno por ahí recordarlo también. Que otra forma de violencia, la violencia de género, que también es algo de lo que no se habla demasiado y que sucede bastante, ¿no? En todos lados, ¿sí? Bueno, seguimos entonces ahora con lo que dijimos al principio, que vamos a hablar un poco de qué está pasando en la provincia de Jujuy. ¿Quién es la familia Blaquier de la que tanto se habla en estos días? Resulta que la familia Blaquier, una familia argentina respetabilísima, vive en Buenos Aires y viaja en avión privado una vez al año a supervisar sus poderosas empresas en la provincia norteña de Jujuy. El ingenio azucarero Ledesma, el mayor de la Argentina y propiedad de la familia Blaquier, dedica su producción a biocombustibles. En 1976, cuando el sangriento golpe militar, la familia Blaquier prestó los vehículos del ingenio para que secuestraran a más de 300 civiles acusados de comunistas, entre comillas, en los galpones del ingenio. Fueron encapuchados, torturados y desaparecidos. La familia Blaquier acumula en Jujuy 157.556 hectáreas de su propiedad. Resulta que hace unos días, 500 familias de los alrededores que no tienen tierras, ni casa, ni trabajo, ocuparon 40 hectáreas del ingenio de la familia Blaquier. Pusieron carpas con palos y techos de nylon. La corriente clasista y combativa comenzó una negociación con la empresa para resolver el problema. Ningún diálogo. Los guardias privados de la familia Blaquier y cientos de policías provinciales con orden de disparar se presentaron en el predio invadido por las familias pobres. 4 muertos, 60 heridos, cientos de detenidos, niños y niñas intoxicados con gases lacrimógenos. Después de la brutal represión, la empresa de la familia Blaquier comenzó a pasar topadoras para desmantelar las carpas e impedir que regresen los invasores. Con 40 hectáreas se resolvería el problema de vivienda y sobrevivencia de estas familias, pero la familia Blaquier no quiere ceder ni una de sus 157.556 hectáreas. ¿Quiénes son los invasores? ¿Por qué estas tierras de Jujuy fueron arrebatadas hace muchos años a los pueblos originarios? ¿Y quiénes ahora las invaden? Y quienes ahora las invaden son los descendientes de aquellos pueblos originarios y los antepasados de quienes ahora se llaman propietarios. Fueron los verdaderos usurpadores de las tierras, usurpadores y cómplices del genocidio como la familia Blaquier. Casualmente, en Argentina existe una ley de emergencia de la propiedad indígena. Sobre ella les compartimos esto no lo seguimos leyendo, 4 spots, pero que no lo tenemos porque esta nota está sacada de Indymedia, y bueno, los spots no los bajamos, así que no se los podemos pasar. Pero bueno, está muy claro, muy cortito, explicado quién es esta gente, ¿no? Dueña de muchísimas tierras en Jujuy, descendientes de los mismos que ponían sus autos para secuestrar gente en la época de la dictadura, y represores, y bueno, y también un poco cuestionarse eso, bueno, ¿qué pasa, no? Con toda esta gente. Son impunes. Adquirieron fraudulentamente las tierras y las pueden seguir teniendo. Como Lewis, acá, como Benetton, que tiene nada menos que 900.000 hectáreas en nuestra Patagonia. Y así podemos seguir nombrando grandes magnates. ¿Cómo puede ser que un tipo tenga 157.000 hectáreas en Jujuy y 500 familias no tengan ni siquiera un terrenito donde construir su casa? Bueno, de esto se trata, de estas injusticias que siguen existiendo y que estos hechos las desnudan y las ponen visible ante todos nosotros, y nos muestran las desigualdades sociales que siguen existiendo, más allá de que en los discursos se diga otra cosa, ¿no? Y bueno, son deudas que la gente de alguna manera se las cobra, porque el hombre siempre necesita un lugar donde vivir, donde hacer su casa, y bueno, de alguna manera tiene que vivir, ¿no? Y bueno, así estamos. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos con un poco más de la noticia hoy. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta y asamblea, en todos lados. Bien. Bueno, acá desde Radio La Negra también tenemos para contarles que el 20 de agosto vamos a realizar una nueva peña en el Centro Cultural Galeano. Así que, bueno, próximamente más información acerca de la peña, de las, quiénes van a tocar y todas esas cosas. Y este, también esta vez vamos a estar vendiendo entradas anticipadas por ahí, así que por ahí está bueno el que quiera este, ir comprándose su entradita. Por otro lado, también aquí en el barrio, en la biblioteca Atahualpa Yupanqui, se está organizando una jornada del pensamiento libertario. ¿Es así, Leo? ¿Querés contarlo vos? ¿Qué estás? Hola, buen día. Buen día. Jornada de cultura libertaria le pusimos. De nombre. Cultura libertaria, eso sí. Era. No me acordaba el nombre. Sí, bueno, más o menos es lo mismo, pensamiento, cultura. Sí, lo vamos. Vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Empezaría el sábado cerca de las 11:30 de la mañana. Esa sería la idea. Y bueno, la jornada se va a extender más o menos hasta las 4:00, 4:30. Donde, bueno, van a ver unas bandas tocando de Bariloche, de Skelly, de Trevelin. Ajá. La de Bariloche creo que hace un punk alternativo, algo así parecido a Fan People, una cosa así. Y después las otras dos bandas, una hace anarcopunk y la otra hardcore. Y bueno, van a tocar de día, digamos, hasta las 4:00, 4:30 van a estar tocando las bandas. Aparte vamos a ir echando ahí algunas actividades de malabares. Va a haber un buffet también. Lo que se recauda va a ser para la biblioteca. Y intercambio y venta de fanzines, libros, discos, parches, lo que traigan para vender o intercambiar. Y de ahí creemos, bueno, si como justo es 13, seguramente se va a hacer este, la marcha por lo de Garrido. Ajá. Así que de ahí vamos a tratar de ir todos a la marcha. Vamos a ir en realidad, pero no sé si todos van a querer ir. Espero que sí, que todos los que estén ahí en la jornada vayan. Y bueno, vamos a ir a la marcha. Y después de la marcha, el que quiera volver, vamos a volver y vamos a ver uno o dos cortos. Y a terminar con una charla de debate la jornada. Esperamos que salga bien y que el tiempo nos acompañe, porque estaría bueno hacerlo afuera. Igual, si está lloviendo, tampoco se va a suspender. Claro, porque ya la gente va a venir igual. Sí, lo vamos a hacer adentro, en todo caso. Aparte, bueno, le pedimos por las dudas al centro comunitario también. Ah, entonces, claro. Si llueve, lo hacemos en el centro comunitario. Si no llueve, no, pero por la duda ya lo pedimos. Así que, bueno, espero que esté bueno, espero que quedé aparte para hacerlo otra vez en otros lados, capaz en Bariloche o en Esquel, ir haciéndolo en diferentes lugares. Y bueno, la idea de todo es juntarnos, obviamente, siempre. Uh-huh. Juntarnos y divertirnos. Y bueno. Y conocer también un poco otro pensamiento, otro tipo de cultura diferente quizás a la que muchos pibes están acostumbrados o a la que le venden todo el tiempo, ¿no? Como que conocer otra cosa, por eso está bueno por ahí que los que escuchen se acerquen. Sí. y los que tienen algo para compartir lo puedan traer también. Sí, lo que sea. Sí, estaría buenísimo que se arrimen y vean y se fijen, bueno, nada, quiénes somos, bueno, qué pensábamos o lo que se quieran interesar. Y bueno, van a venir estos chicos que ya están confirmados, así que ellos van a venir, los de las bandas por lo menos van a venir. Ya pegamos varios panfletos por el bolsón y por todos lados, así que espero que lo lean también y que se arrime el que quiera. Y bueno, va a estar libre a todo acceso, obviamente. Bien. Bueno, buenísimo. Y la jornada va a ser libre de alcohol. Importante. Sí, nos pareció importante porque también es importante, uno se puede juntar a tomar algo, está todo bien. Pero está bueno saber que también te podés divertir tranquilamente sin consumir nada. El tema del alcohol es bueno, ¿no? Que está bueno poder ver esta cuestión, no es menor. El alcohol muchas veces pasa a ser el centro de las reuniones. De la fiesta, sí, sí. Y está bueno por ahí a veces plantearse, como decís vos, nos podemos divertir, nos podemos juntar, podemos charlar igual sin alcohol, ¿no? Sí, ni hablar. Así que, bueno, no es discriminatorio aquellos que quieran tomar, pero bueno, aquellos que quieran tomar tienen otros lugares donde ir también. Claro. Todo bien. No es el lugar ese día, así que es eso nada más. Está bueno. Bueno, entonces el sábado. Este sábado a partir de las 11:30 de la mañana. A partir de las 11:30, bueno. Entonces, mira, quedan todos invitados para el sábado. Sí. Y, bueno, ahora entonces seguimos con otra noticia. Que se trata de la detención de un campesino de Santiago del Estero, integrante del movimiento Mocase. El jueves pasado, de la semana pasada, fue detenido Ricardo Cuellar, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, en el centro de Argentina. Lo detuvieron mientras realizaba un programa radial en la emisora comunitaria Paz Sayama. La detención se produjo en la localidad de Las Lomitas. El campesino arrestado es también integrante de la comunidad indígena Lule Videla. Ricardo Cuellar, Juan Luna, Roque González y otros campesinos fueron acusados de amenazas agravadas y daños a la propiedad privada de la empresa Servicios y Negocios. La organización campesina rechazó la acusación. Se trata de una disputa por terrenos cercanos a la localidad de Villa Matoque. El movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, Vía Campesina, explicó que en los terrenos las comunidades realizan cultivos y pastoreo. La propia comunidad indígena Lule Videla, en una parte dice Videla y en otra dice Videla, creo que debe ser Videla, denunció ante la justicia que sus tierras fueron alambradas por la empresa Servicios y Negocios. Por este motivo, la organización denunció como discriminatorio el accionar del juez penal de Monte Quemado, Alejandro Fringes Sarria. El Mocase expresó que el caso demuestra que para los jueces de Santiago del Estero bien, ahí volví, perdón. Y bueno, estábamos leyendo que el Mocase expresó que el caso demuestra que para los jueces de Santiago del Estero prima la presunción de culpabilidad contra los campesinos indígenas que defienden su territorio. La organización campesina aclaró que no ha prosperado en la justicia de Santiago del Estero ninguna de las denuncias contra empresarios, guardias privados, paramilitares o policías por su accionar en los campos en disputa. Un mes atrás ordenó la detención contra un grupo de dirigentes del Mocase, Vía Campesina. La medida fue suspendida luego de los reclamos de los campesinos. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que es de una integrante del Mocase que habla sobre este tema de del campesino que fue detenido. Es por daños y perjuicios la denuncia que le hacen. Rechazamos porque es en resistencia de nuestros territorios. Es inventado porque hablan de que alguien que estaba trabajando para alambrar, para la empresa, le habrían amenazado con un arma blanca y le ataron con una soga, totalmente falso. Hicieron el allanamiento y obvio encontraron quién no tiene un cuchillo en la casa y quién no tiene una soga en el campo. Chile. Bueno, en Chile seguimos con el tema de lo que está pasando, las movilizaciones que está habiendo por el tema sobre todo de la educación. Hoy martes va a haber una cadena radial por la educación. Distintas emisoras se van a sumar a esta cadena radial por la educación. Van a ser 800.000 minutos, perdón, será 1.800 minutos de programación. Ya me parecía demasiado. Los estudiantes señalan que 1.800 millones de dólares se necesitan en Chile para cubrir la educación superior gratuita. Esta cadena va a comenzar hoy martes a las 9:15 y se extenderá hasta el miércoles. La programación va a comenzar junto con el paro general convocado por estudiantes y profesores hoy. Esta convocatoria se produce tras la represión policial de los manifestantes y la detención de 800 estudiantes el jueves pasado. Nada menos que 800 estudiantes. Serán 30 horas de esfuerzo colaborativo para analizar la historia de los reclamos educacionales. También se abordará una variedad de temas y demandas sociales que están emergiendo en la agenda pública chilena. Las radios comunitarias y universidades chilenas y universitarias chilenas invitan a las emisoras y redes latinoamericanas a unirse a esta transmisión a través de mensajes grabados en vivo y retransmitiendo la señal. La cadena radial por la educación está organizada por la radio universitaria Juan Gómez Millas y Radio Tierra. A ella se suman estudiantes, centros de producción y emisoras comunitarias. Y esto va a ser retransmitido también por la agencia Pulsar de AMARC. Me parece que por ahí está bueno, si desde Radio La Negra por ahí podemos retransmitir un poco de esta, que seguramente ahí los compañeros que se encargan de buscar cosas por internet deben estar enterados. Pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar una producción especial de la agencia Pulsar sobre lo que está pasando en Chile, y bueno, dura aproximadamente 15 minutos, así que nos vamos a pasar de las 12 un poquito. Esperemos que no interrumpamos nada, que empiece en la radio. Ahora me voy a fijar por las dudas, y bueno, y volvemos para cerrar el programa. Tomarse un colegio no tiene como premio venir a la provincia de Valentín, al contrario, a mí me interesa premiar a los buenos estudiantes. Que esto es legítimo, que es representativo y que es transversal, porque aquí hay una necesidad país que se expresa en estas demandas que nos hemos levantado, pero que hacen sentido en toda la ciudadanía, que es recuperar la educación pública y que se termine con el lucro de la educación. Que esto es legítimo, que es representativo y que es transversal, porque aquí hay una necesidad país que se expresa en estas demandas que nos hemos levantado, pero que hacen sentido en toda la ciudadanía, que recuperar la educación pública y que se termine con el lucro de la educación. Carabinero ha actuado con absoluto rigor y profesionalismo. Lo único que van a lograr con esto es radicalizar mucho más el movimiento. La gente va a seguir expresándose, entiendan que hay un tema real de cambio de estructura del sistema, que es lo que está demandando hoy día el movimiento social. Propongo hoy a todas las chilenas y chilenos un gran acuerdo nacional por la educación. El acuerdo Gagane. cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación superior. No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una verdadera pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales. Para lograr estos objetivos, estimamos indispensable que el acuerdo GANI contemple la aplicación de muchas medidas. En primer lugar, esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un fondo para la educación, FEI, por un monto de 4.000 millones de dólares, que representa un verdadero pulmón para la educación, complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del gran acuerdo nacional por la educación. Y bueno, queda en evidencia cuál es la posición del oficialismo respecto, por lo menos, del lucro, ¿cierto? ¿Cuál es la posición en relación a esta nueva forma de administración de los liceos municipales que niega, porque no dice cuál es el mecanismo, pero niega anticipadamente la posible estatización, porque sé que es un error? No se dieron respuesta a nuestras demandas. Hablé de que era una poco menos una ridiculización de la estatización de la educación. Lo que ha planteado el presidente Piñera luego de más de un mes de manifestaciones en cadena nacional en el gran Acuerdo Nacional de Educación, el presidente Piñera hablaba de un fondo educacional, el FE, de 4.000 millones de dólares, que va a ser financiado con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico Social, de los excedentes del cobre y otros mecanismos que nos detalló. Segundo, aumentar de 70 a 120 mil becas para el ámbito técnico profesional. Tercero, reducir la tasa del crédito, de tasa de interés del crédito con aval del Estado. Cuarto, creación de Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación. Sin embargo, dentro de estos anuncios no hubo ningún anuncio al sector secundario, ni siquiera un guiño, tampoco a los profesores. Particularmente, luego de eso se reunió con la CRUCH, con el Consejo de Rectores de las Universidades, para poder clarificar y precisar estos anuncios, donde efectivamente dijo que 4.000 millones de dólares son 4.000 millones frescos, adicionales. Por otra parte, que se comprometió a aumentar los aportes basales a las universidades. Sin embargo, los estudiantes secundarios y la CONFECH han negado el detalle de estos anuncios porque a su juicio privatizan y profundizan el modelo de educación que existe en Chile, solamente con algunos cambios, pero no transformaciones reales. Finalmente, también debemos definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Adicionalmente, aseguraremos la transparencia total del sistema y abriremos un debate amplio, profundo, para analizar la posibilidad de distinguir entre las universidades privadas, las sin y con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de más becas y más préstamos para los alumnos más vulnerables. Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creo que ello constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Nuestro gobierno apoya el concepto de una sociedad docente, donde tanto el Estado como la sociedad civil puedan participar y aportar en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y de sus familias a elegir libremente la institución en que quieren estudiar. Este gran acuerdo nacional por la educación hará de ella, por fin, una verdadera fuente generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes. Básicamente, lo que aquí se plantea es un gran acuerdo nacional, ¿cierto? Pero esta propuesta no fue en acuerdo con todos los actores que hoy día están planteando el debate a nivel nacional, que fuimos los que iniciamos esta discusión, que fuimos los que instauramos a nivel de la opinión pública que había una crisis en la educación en todo el sistema, ¿cierto? Básico, medio y educación superior. Y hoy día se plantea que hay un acuerdo, pero un acuerdo que es absolutamente unilateral, un acuerdo del Ejecutivo, su bancada, con su socio inversionista, no sé, pero no hay un gran acuerdo nacional. Hay algo que aquí el gobierno no puede conocer, Hoy día la renuncia del ministro Lavín en materia de educación es porque precisamente hoy día tiene conflicto de interés y simplemente no tiene la capacidad de llevar un ministerio tan importante como este. Las movilizaciones estudiantiles hicieron eco en el gobierno, generaron la inestabilidad y hoy día lo podemos ver con este cambio de gabinete. E insisto, no tiene que ver esto con algo, un ajuste ministerial. Esto tiene que ver precisamente porque hoy día el gobierno muestra fuerza de debilidad. Son ellos los que están demostrando su desgaste y hoy día el ministro Lavín tiene que renunciar del ministerio de educación porque simplemente no le da el ancho para llevar adelante un nuevo modelo de educación, un nuevo proyecto, una gran reforma educacional. Nosotros hace bastante tiempo que estamos formando vínculos y alianzas con distintos sectores del país. Nosotros, pero siempre dejando en claro que nosotros no nos vinculamos con ningún partido político. Porque como estudiantes secundarios creemos que tenemos que formar un movimiento y en realidad más que como estudiantes, un movimiento social que se desligue de todo tipo de partido político porque no han sido representativos. Históricamente se ha traicionado al pueblo, nosotros estamos formando alianzas, nosotros nos estamos coordinando con los trabajadores del cobre que están en huelga hace más de 2 meses. Vamos a seguir coordinándonos con distintos sectores del país, estudiantes universitarios, trabajadores, obreros, dueños de casa, que ya en el último tiempo hemos visto mucho que están saliendo con sus hijos. Hay muchos niños menores que están exigiendo lo mismo que nosotros, pensando en un futuro, y estamos viendo que la gente se está dando cuenta de que nuestras demandas en realidad nos incluyen a todos. O sea, el mismo tema de la renacionalización del cobre, que de esa manera podríamos financiar varios problemas que tenemos actualmente. Por lo tanto, nosotros estamos lógicamente por formar un acuerdo social a nivel nacional, pero siempre pensando en lo que es mejor para el pueblo y no por intereses partidarios. Evidente, si ellos insisten en que sean las conversaciones por separado, no va a quedar otro que decir, mire, aquí lo único que hay es un intento de dividir el movimiento, de seguir con la misma forma como había enfocado Lavín el tema, apostando al desgaste, y en definitiva ese va a ser el cómo se va a tratar hoy día el gobierno con el mundo educacional, el mundo social. Ese camino ya fracasó, entonces yo le pediría que no insistamos en eso. Aquí el gobierno tiene que hacer un rediseño, entenderse de otra forma con el mundo educacional y hacer una nueva propuesta educacional. Principalmente con el tema de la criminalización que se le ha hecho a los estudiantes secundarios, que se nos ha hecho. Bueno, aclarar en realidad que el gobierno, como dije, ha tratado de jugar al desgaste, ha tratado de jugar a que la gente crea que nosotros somos vándalos, que estamos robando, que estamos haciendo destrozos, y en realidad a nosotros nos sorprende que el ministro Lavín, en el tiempo de que fue ministro de Educación, se haya referido a distintos robos en colegios, pero que no haya hablado de los más de 400 colegios tomados donde no ha habido destrozos, donde no ha habido robos, donde llevamos más de un mes y medio en toma y seguimos súper organizados, súper ordenados y no ha habido ningún problema. Por lo tanto, a nosotros nos sorprende ese tipo de cosas, además de la persecución que se nos ha hecho, de recibir amenazas en la calle, de que se nos baje de los micros, de amedrentarnos de forma súper violenta en distintas partes y también en las marchas donde Carabineros cada vez reprime más, donde ellos empiezan los desmanes y a nosotros se nos trata de criminalizar y decir que los estudiantes andamos haciendo vandalismo. Por lo tanto, nos sorprenden ese tipo de cosas, nos llaman la atención y nos avergüenza tener un gobierno que no sepa reconocer estas demandas y que no se refiera a ninguna demanda, principalmente del sector secundario, porque en el gran acuerdo nacional no se habla en ningún momento de los estudiantes secundarios. Fue una conversación, un primer acercamiento donde primó la franqueza. Yo lo juzgo como un primer acercamiento donde estamos buscando establecer puentes de confianza. En segundo lugar, ellos han hecho un planteamiento, un petitorio, donde tienen el legítimo derecho de conocer exactamente cuál es la opinión del gobierno, ¿no? En qué puntos estamos de acuerdo, en qué puntos tenemos divergencia, en qué puntos creemos que podemos trabajar hacia adelante. Y yo les planteé en esto que es fundamental, como lo he dicho los viernes anteriores, que tenemos que trabajar este gran acuerdo en materia de educación bajo la lógica que nadie puede pretender imponerle al otro todos sus puntos de vista. Nosotros notamos una disposición de mayor apertura, ¿cierto? Mucha claridad en respecto a la transparencia que se quiere adoptar en esto, por tanto eso lo valoramos, pero todavía necesitamos la respuesta, por tanto no nos podemos adelantar a eso, esperamos al lunes a que haya pronunciamiento claro respecto a este primer borrador para un acuerdo social por la educación. Tomarse un colegio no tiene como premio venir a la reunión con el niño. Al contrario, hay un interés a premiar a los buenos estudiantes. Aparte de lo que son las demandas estudiantiles, hay algo más, hay un descontento ciudadano generalizado, no solamente por materia de educación. Hoy día vemos salud, un déficit bastante grande, vemos los trabajadores que están bastante molestos, los salarios mínimos, hay un descontento ciudadano, en el cual nosotros creemos que es bastante importante. El cambio educacional no serviría de nada si no hay un cambio social también. Somos partidarios de impulsar la incorporación como garantía constitucional de la calidad en la educación, vale decir, el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por este derecho. También, entre otras las medidas que hemos destacado, dentro de estas 21 que hemos consignado como las propuestas para un gran pacto por la educación, es el avanzar en la desmunicipalización de nuestra educación estatal a través de un proceso gradual. Carabinero ha actuado con absoluto rigor y profesionalismo para efectos de evitar situaciones de desorden público, poder controlarlas. Gracias a Dios, hasta el momento tenemos situaciones que son de carácter menor. Esperamos con el curso de la tarde poder continuar igual, por eso que sería muy bueno que la CONFET, en un gesto de buena voluntad y de ánimo y disposición de diálogo y de búsqueda de acuerdo, pudiese deponer la marcha a la tarde. Bueno, es inaceptable, si de verdad esto parece un estado de sitio. Hoy día la gente ni siquiera se puede circular, se le detiene, se le revisan sus bolsos, se le tiran churros, lanzagua lleno de gas. Aquí hay una maniobra orquestada de parte de la autoridad pendiente a darle perfil a todo el debate que hay sobre educación. Porque ¿qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Quiere que hoy día estemos discutiendo la violencia, los heridos, los desmanes, y no de educación. Eso es un derecho, nadie nos puede reprimir por congregarnos en espacios públicos. La ciudadanía tiene el derecho a poder reunirse de manera libre en los espacios públicos. Claramente aquí hay demanda. Si aquí, obviamente, la mayoría de los plenos y de todas las discusiones que se han dado en las distintas asambleas de la escuela y de la universidad, del colegio de profesores, han rechazado por completo la propuesta del gobierno. No fue una respuesta, fue una propuesta ideológica. Entonces, ya es legítimo. Ya son demandas, pero además ya se está vulnerando el derecho de los ciudadanos a comunicarse. Entonces hay varios elementos y yo creo que esto es inaceptable. El gobierno cometió un error. Lo único que van a lograr con esto es radicalizar mucho más el movimiento. La gente va a empezar a defenderse de muchas formas. La gente va a seguir expresándose. Entiendan, aquí hay un tema real de cambio de estructura del sistema, que es lo que está demandando hoy día el movimiento social. Demuestra la voluntad de la gente de seguirse manifestando, y eso es lo que se ha roto con esto, y que además se demuestra que es un momento real y que está vigente y tiene gran continuidad. Así que ha sido un gran momento el hecho de, ante la represión sufrida el día jueves, que hoy día de nuevo se repongan las municiones, y con una forma muy unitaria y muy masiva. La autoridad, en este caso el ministro del gobierno, hace tres días nos dio una respuesta general a todo lo que nos hubiera estado diciendo, vale decir, el tema constitucional, el tema del lucro, pero no escuchó en absoluto las propuestas que eran profundas. Hicieron el desfuerzo nuevamente, sus propuestas eran vacías, básicas, un poco burdas en las que eran sus peticiones y planteamientos. Y nosotros como antes movilizados le dimos plazo al gobierno de 6 días para que vuelva a hacer una propuesta que sí tome todo lo que nosotros estamos pidiendo a nivel de educación. Y los casos que tengo que también ver con el que se atrevan a hablar del tema estructural. Entonces, si tú me preguntas cuál es el nuevo objetivo, es precisamente decirle a la clase política directamente al gobierno de que si se está movilizando a las familias, los trabajadores, los estudiantes, será porque aún todavía no se les escucha la respuesta, y esa respuesta tienen que llegar por parte de ellos al tiro. No puede ser que ustedes dicen cada vez que si ustedes están pidiendo un cambio constitucional, yo no les voy a permitir ese cambio, pero voy a poner más plata. Para nosotros eso no es una solución válida. Que esto es legítimo, que es representativo y que es transversal, porque aquí hay una necesidad país que se expresa en estas demandas que nosotros hemos levantado, pero que hacen sentido en toda la ciudadanía, que recuperar la educación pública y que se termine con el lucro de la educación. Bueno, estábamos escuchando un informe de lo que está pasando en Chile y no se trata solo de los estudiantes. Como vemos, la educación es un emergente más dentro de todo un modelo económico neoliberal de Chile, porque si recordamos, este año comenzaron los habitantes de Magallanes, recordemos, contra el alza del gas. Después hubo también manifestaciones en oposición al proyecto hidroeléctrico Hidroaysén. Y ahora los estudiantes, que exigen educación pública y de calidad. Una nueva generación de pibes que empiezan a hacer preguntas y a cuestionar este modelo de lucro que es la educación chilena, ¿no? En Chile todas las universidades son privadas y están beneficiadas por leyes que les permiten no pagar impuestos y hacer un montón de cosas como si fueran sin fines de lucro, pero son empresas que lucran. Un estudiante chileno, para poder pagarse sus estudios, su familia tiene que sacar un crédito en el banco, financiado por el Estado. Entonces el Estado lo que hace es financiar todos estos créditos para que los estudiantes puedan pagar una universidad carísima, ¿no? Bueno, esto y entre un montón de cosas más es lo que está pasando. Una de las cosas que dicen los estudiantes chilenos es que con la nacionalización del cobre se podría financiar totalmente el sistema educativo público y gratuito para todos. Y me parece que es algo importante lo que está pasando, porque es algo que va mucho más allá de en sí mismo la cuestión educativa, porque está cuestionando un modelo de funcionamiento de país, ¿sí? Muy el más neoliberal quizás de toda Latinoamérica, porque en Chile es donde se comenzó a probar el neoliberalismo como prueba piloto. Quien dictó todas estas leyes de la educación privada, que permitió todo eso, fue Pinochet, quien fue uno de los mejores alumnos, o no sé si el mejor, de Estados Unidos en su momento, aplicando todas estas políticas económicas en ese momento, mucho antes que en Argentina y que en otros países, en Chile, ¿no? Y bueno, ahora se está cuestionando todo esto, que bueno, no estamos hablando de una revolución, ¿no? Estamos hablando de grandes cambios que tienen que ver con una educación igualitaria y equitativa para todos los jóvenes chilenos, ¿no? Son las 12:20, igual el programa empezó un poquito más tarde, probablemente en este tiempo que estemos en la noticia de hoy acá en La Negra extendamos un poquito más este programa, porque una hora quizás se hace un poco corta para pasar música o para traer otros temas que no sean también simplemente las noticias del día. Justamente cuando hablamos de la noticia es hoy, es como un título que lo que está diciendo es que en realidad lo de ayer también es noticia hoy, y que lo que puede ser mañana también es una noticia hoy, ¿no? Y yo quería leer un poco acerca de un personaje que encontré acá en una revista que se llama La Comuna del Bolsón, que está bastante interesante, tiene notas bastante buenas, que habla de un joven que se llama Camilo Blajakis. Vamos a leer un poquito y después ya vamos cerrando. Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. A los 21 años, después de haber estado preso desde los 16 hasta los 20 publicó La venganza del cordero atado, su primer libro de poemas. Aparte de excluirte económicamente, te excluyen cultural y simbólicamente, subraya. El aire se espesa en Morón, se presiente la lluvia. El ataque de las gotas, como en uno de los poemas de Camilo Blajaquis, el seudónimo que eligió César González para escupir su dolor, su verdad, su poesía. Cuando renació dentro de una cárcel. Letras, máscara desde mi herida, aliéntame esta tarde, que si no escribo soy piedra, y vuelvo a ser tan solo un expediente. Se lee en su primer libro, de título ricotero, La venganza del cordero atado, con ilustración de Rocambole y prólogo de Luis Matini. Dos trozos de carbón que arden, llamitas intrépidas, lanzadas del presente hacia el futuro. Los ojos de César experimentan con la pequeña porción del horizonte que se deja ver desde la ventana de Dallas. Un bar cero burgués lo define, un lugar de laburantes, donde el joven juega de local desde febrero pasado, cuando salió en libertad. Su mirada se embarca en un mar de proyectos, otro libro de poemas más, el crecimiento de la revista que edita, todo piola, la carrera de letras que cursa en la UBA, me lo bajo en un toque, dice, por el sándwich de pan francés que le acaba de servir. Ubaldo Collado, dueño y mozo, sufrido, hincha de Racing. Como César, si la lluvia es el momento en que el cielo y la tierra tienen un orgasmo, como escribió en otro poema, habrá que esperar ese encuentro. El sol empuja en cámara lenta las nubes. Algo le debo a mi sangre toda. Te dije que se estaba yendo la tormenta. Se entusiasma, mientras comprueba que se cumple su pronóstico. Nunca le hagas caso al servicio meteorológico. Las culturas originarias de este continente miran el cielo y saben cuándo va a llover. Ahora tenemos todas las tecnologías y ni así le pegan. En menos de un minuto, César devora el sándwich. ¿Qué haces, caradura? Dice y saluda a Lucho, el padre de un compañero de la calle. Cuando César andaba en la calle, unos 6 años atrás, que parecen prehistóricos. En el barrio siempre es así. Se acercan a saludarme. El barrio es la Villa Carlos Gardel. Panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo, a trabajo en negro o en gris, o a traje de encargado de limpieza, dice en el poema dedicado a ese lugar en el mundo donde nació, hace 21 años y creció a los porrazos. Donde vive y da talleres literarios para rescatar a los pibes de un infierno anunciado. No es que me levanté un día o manejé en mi cabeza en algún momento la idea de escribir un libro, cuenta César. La venganza del cordero atado es un rejunte de los poemas que escribí, tan simple como eso. Lo que no es tan simple es dónde los escribió. En institutos de menores, en la cárcel, bajo el seudónimo de Camilo Blajaquis. Camilo, en homenaje al comandante Cienfuegos, uno de los líderes de la Revolución Cubana, y Blajaquis, por el militante peronista asesinado en la pizzería La Real, relatada por Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? Mi cabeza empezó a cambiar, a incorporar cosas nuevas, todo un mundo que no conocía hasta antes de caer preso, cuando me di cuenta de todo lo que se le oculta a un joven, que le toca nacer en un barrio de clase baja, en una condición pobre y humilde como en la que nací. Aparte de excluirte económicamente, te excluyen cultural y simbólicamente. Te excluyen porque sos el negro de una villa, el negro de mierda. Vas a ser chorro, obrero y nada más. El sistema te excluye y es mucho más cruel de lo que uno cree, repasa su aprendizaje. Lo que juega es una exclusión simbólica. El de la villa es un ignorante, es un posible delincuente. César subraya que es que él... que el primer acto de su renacimiento, antes de la escritura, no fue la lectura, los libros que unas manos de mago literalmente acercaron a sus ojos, sino la libertad que le dio pensar. Empecé a usar esto que tengo acá arriba, dice, con el dedo índice en la sien, para algo productivo, para algo que me diera vida, que me diera fuerza, Y digo vida porque estaba muerto en vida. 16 años, 6 balazos de la policía, me quedaban 5 años de cárcel. Ingresé a un instituto con los clavos en las piernas, en muletas, pesando 50 kilos. Realmente estaba muerto. La realidad es que estaba preso, muerto en vida en 2005. El camino de regreso a la vida tiene un nombre: Patricio Meiroc Montesano, un amigo que le acercó los libros. Un vago que daba taller de magia voluntariamente dentro de la cárcel. Nos trataba bien, nos venía desde un lugar... No venía desde un lugar de profesor. A ustedes, negritos, les vengo a enseñar cómo es la vida, que es muchas veces la postura de los talleristas en la cárcel. Él nos trataba como persona, no como monstruos. Nos enseñaba un truco de magia y nos hablaba de Walsh, de Cook, del Che, de lo que pasó en los 70. Nos hablaba de arte, de poesía, de cultura. Enumeraba ese torbellino de novedades que lo asaltaron. Al principio no le di mucha importancia. Este loco de mierda, ¿qué me importa lo que dice? Si total, a mí me quedó un montón de años. Pero venía en serio, con pureza para ayudar. El mago vaya si ayudó. Le prestó de Ernesto al Che, de Calica Ferrer. Antes de ese libro yo no sabía, por ejemplo, que el Che era argentino, ni que había hecho ni qué había hecho, ni cuáles eran sus ideales, ni por qué luchó, reconoce César. Ese libro me sirvió para darme cuenta de que uno puede hacer un clic en la vida, como lo hizo el Che, y comenzaron las preguntas. Aparecieron los por qué nací en una villa, por qué tuve que ser pobre, por qué tuve que nacer en un contexto de mierda, por qué tuve que saber a los 7, 8 años que existe la cocaína, el porro, y que vivo en un barrio donde eso es frecuente y la cultura es esa. La seguidilla de preguntas productivas se multiplicaban. Estaba encerrado, pero no anestesiado. No sabía qué esperaba, pero algo llegaría. ¿Hubiese terminado en una celda si no hubiese nacido en una villa? Si 9 de cada 10 de los que estábamos en la cárcel éramos de una villa, ¿qué hubiese pasado si hubiese nacido en otro contexto? Realmente no sé, pero considero que en la cárcel no hubiese terminado con 16 años. Baleado, adicto a las drogas como era. Se cayó la venda de mis ojos con mucha rabia. No quería darle el gusto al sistema, a la sociedad que quería que terminemos en la cárcel, y fue una ruptura. Y la rabia lo llevó a la lectura. Sí, a leer, a informarme, a llenarme de argumentos. Fue un renacimiento. El concepto de renacimiento en la historia de la humanidad es salir de la oscuridad de la Edad Media, de las tinieblas de los curantismos. De repente aparecieron Galileo, Da Vinci, Copérnico, otra corriente filosófica con Descartes, los inventores, los pintores. Mi renacimiento fue gracias a la cultura. ¿Sabes por qué hablo de rabia? No, porque no es lo mismo que alguien de clase media piense a que lo haga un pibe de clase baja. Si el de clase baja tiene conciencia de clase, la potencia que tiene ese pensamiento es mucho más explosiva que la de la clase media, en el sentido de rebelarte. Fue lo que me pasó a mí, tener conciencia de clase, pero no haciendo una separación, porque yo soy de abajo, pero no quiero que se mueran de arriba, no. Yo pensaba todo esto, pero seguía dentro de una celda. No sabía que el día de mañana iba a publicar un libro, a hacer una revista. Tocó fondo, o se hundía del todo, o flotaba y salía a la superficie. ¿Qué es lo que hizo? Exactamente. Pero una vez que llegué a flotar, había que remar porque estaba en el medio del mar y no había remos. Había que remar y no había balsa. Había que remar y no había isla para naufragar. Me pegaron en la cárcel por leer, por escribir, por pensar paradójicamente. La sociedad dice que en la cárcel estamos mejor, que los derechos humanos son solo para los chorros, y uno escucha todo ese discurso que nos gusta, esa vida en la cárcel, que no hacemos nada. A mí no me gustaba esa vida y decidí hacer otra cosa: leer, terminar el secundario, recibirme. Pero no recibí un abrazo de la sociedad. Recibí piñas, me quebraron los tobillos, me rompieron un diente, sufrí miles de requisas por leer y escribir. Me di cuenta de que la sociedad prefiere que los pibes roben, que se droguen antes que accionen y piensen. Es más peligroso un pibe que piensa que un pibe que roba. Cuando un pibe en este país pensó y accionó, lo torturaron, lo masacraron y no apareció más. En un poema se lee que una psicóloga dijo que no podía ser escritor. ¿Fue así? Y esa piña duele más que la del guardia, puse en ese poema. Siempre recuerdo el día que escribí mi primer poema y se lo llevé a una psicóloga que tenía en el Instituto Belgrano. Lo había escrito la noche anterior después de leer una crónica de Art en Aguafuertes Porteñas que me había gustado mucho. Seguramente estaría lleno de limitaciones. Al principio escribía con rima, no podía escapar de eso. Había sentido un vómito que me daba libertad. Algo se había desatado en el candado se había quebrado cuando escribí ese poema. No es una figura menor el psicólogo dentro de la cárcel, es el juez cotidiano de tu vida. Yo le llevaba un poema que me había hecho sentir persona. Yo me odié mucho tiempo, pero llegó un momento en que ese odio lo transformaba en violencia o en poesía. La psicóloga dejó el papel a un costado y me dijo: muy lindo esto, pero cuando salgas tenés que trabajar. Vos cometiste un delito, tenés que resarcir a la sociedad y la única forma en que te rompas el lomo es que te rompas el lomo trabajando. Con esto, por el poema, no resarcís el daño. Esto puede ser muy lindo, un pasatiempo, pero tenés que trabajar. A ver si se te mete en la cabeza. Y no fue una mala experiencia como argumentan algunos psicólogos para que me quede tranquilo. Las pelotas, fue una mala experiencia. Tuve 12 psicólogos diferentes y todos me dijeron lo mismo. Ninguno me leyó un poema. Yo necesitaba que alguien lo leyera y que me dijera: está feo, pero vas bien. Era un acontecimiento para mí, pero me lo negaban, lo reprimían. Cuando se lo di a Patricio, me dijo: ¿es la primera vez que escribís? Seguí, probá, no está nada mal. Y me trajo libros de poesía. ¿Te das cuenta la función de uno y otro? Uno estaba para ayudar, los psicólogos para reprimir. Bueno, vamos a dejar acá y lo seguimos leyendo mañana porque me parece que está re interesante la entrevista a Camila Blajakis. Las cosas que dice, su pensamiento, ¿no? Y las poesías son tremendas. Él tiene un blog también que se puede buscar en internet. Así que vamos a ver si para mañana seguimos leyendo un poquito de esta entrevista. Y nos quedamos con esto, ¿no? ¿Cuál era la función de uno y cuál era la función del otro? Como uno a veces depende del lugar que se ponga, puede ayudar a una persona o la puede tirar abajo, ¿no? Como los psicólogos de la cárcel, que en realidad son parte del servicio penitenciario, si un psicólogo labura dentro de una cárcel. Es muy difícil que lo valiente escribir poesía, pero a pesar de esto, este pibe encontró a alguien que le llevó libros y que le leyó los poemas, y bueno, hoy está afuera, y como va a seguir contando después, tiene un taller literario, hace una revista, sigue viviendo en su barrio, y bueno, y editó un par de libros, así que está buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos hasta mañana, aquí en Radio La Negra, la noticia es hoy. Hoy no dijimos los teléfonos, me olvidé, pero bueno, radiolanegra@gmail.com, si quieren escribir un mail a la radio. Y bueno, hasta mañana entonces, nos despedimos con